Mi nombre es Feliciano Valencia, soy del resguardo indígena de Munchique Los Tigres, en el municipio de Santander de Quilichao. Pertenezco al pueblo Nasa del norte del departamento del Cauca. Soy el tercero de 8 hermanos y desde muy niño he estado en este proceso de lo que es la lucha, el proceso, la construcción y el fortalecimiento del proceso del movimiento indígena en el departamento del Cauca.